La invitación efectivamente es para que los alumnos, tanto de educación técnica profesional, de los FT, por ejemplo, o de las universidades que se encuentren matriculados y que están prestos ya a iniciar el siguiente semestre, comprendido este año lectivo 2013, se acerquen a la Municipalidad de Purranque, puntualmente al Departamento Social, los días sábados. Este fin de semana, vale decir, este sábado 10 y el próximo sábado 17 de agosto. Exclusivamente atención para ellos, un encargo que nos han hecho desde el Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Purranque, repito, este sábado 10 y el próximo sábado 17 de agosto. En estos días sábados son exclusivamente en atención para ellos, para que todo sea fluido, para que puedan realizar su trámite y para que no pierdan esta oportunidad que es la beca de movilización que se les entrega a cada uno de los estudiantes. Es una beca que ha nacido desde el Consejo Municipal de Purranque en beneficio de todos aquellos que quieren salir adelante, de todos estos chicos y chicas que hoy día están realizando sus estudios. Ha habido una baja. Yo creo que por un tema de desinformación, básicamente, no creo que sea por un tema de desinterés, porque esto ayuda, es una platita que ayuda y que ayuda a las familias, principalmente a los papás y mamás, que están preocupados de que sus hijos salgan adelante. Y este es un esfuerzo extra que estamos haciendo, una ayuda más del municipio de Purranque. Que vayan estos días sábados a hacerse atender allá por los asistentes sociales para que puedan recibir entonces, en definitiva, su beca de movilización.